Bueno, es el momento de saludar a Carlos Heller, que está en línea. Carlitos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Estoy escuchando ahí. Qué cosa, ¿eh? Las cosas con aquel idio, ¿no? Carlitos, ¿cómo te va, viejo? Lobo de mar. ¿Cómo te va, Carlitos? Estamos perdidos. ¿A usted lo viene persiguiendo al señor Heller el domingo también? ¿Se lo tuvo que bancar? Sí, apareció ahí. Preso, una cosa. Es durísimo. Lo saqué a pasear un poco por la realidad económica. Lo llevaba de la mano y le decía, ahí está la realidad, Carlos. Estas son las estadísticas, Carlos. Estos son los brotes verdes. No te vas tan lejos. Carlito. Lleno de brotes verdes. A ver si me trae de vuelta la realidad, porque con más allá no se puede. A ver, una de las cosas que estuve viendo ayer y estaba analizando es la gran destrucción de pequeñas y medianas empresas, ¿no?, que se dio desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri. Sí, destrucción de pequeñas y medianas empresas y pérdida de puesto de trabajo en pymes, porque son dos cosas vinculadas. Partiendo de la base de que las pymes representan entre el 75 y el 80% del trabajo privado registrado, cuando se habla de cierre de pymes, se habla de pérdida de puesto de trabajo. Entonces aparecen un par de noticias combinadas, ¿no? APYME dice que lo que va del año cerraron casi 2.000 pymes, y además marca los problemas, el impacto del puerta a puerta, que hace un daño terrible, más la caída de las ventas, y la apertura de las importaciones, etcétera, genera un combo explosivo, ¿no? Entonces, dice, en lo que va del año, dice APYME, cerraron alrededor de 20 empresas por día APYME, y bueno, con todo, insisto, lo que eso es un círculo perverso. Hay otro informe del Instituto de Estudio de Consumo Masivo, y que son las cámaras vinculadas, creo que a Cegera, que da un número mucho más grande, habla de 6.800 pymes y de 150.000 puestos de trabajo, y dicen, en la industria textil el consumo bajó 25%, lo mismo que en calzado, metalúrgica, marroquinería y muebles, las importaciones subieron 30%, y el combo, dicen, es realmente infernal. Todo eso impacta, lo explicamos siempre, es ese círculo perverso que impacta en el empleo, impacta en el consumo y cada vez se va haciendo más regresivo. Por ejemplo, ayer vimos una noticia, el gobierno está empeñado en un plan de vivienda. Ayer aparece la noticia de que el gobierno de Macri está por comprar casas prearmadas en China. Y que ahora en el viaje que va a hacer cerraría un contrato para comprar 15.000 casas prearmadas en China. Bueno, eso significa, obviamente, crisis de la industria ladrillera, crisis de la industria de construcción en general, porque esas casas prearmadas no demandan demasiado mano de obra, por eso son prearmadas, es decir, tienen mano de obra de otro lado. Claro, mano de obra china. ¿Eh? Mano de obra china. Mano de obra china, esto que venimos diciendo que... Que Macri genera trabajo. Un gran generador de trabajo en terceros países. Fronteras afuera, claro. Ahora, Carlos, tengo una consulta sobre esto. Apareció, bueno, no apareció en realidad, le da continuidad a algo que ya había anunciado el gobierno, va a presentar en la semana en el Congreso una ley de compra nacional, que básicamente recomienda al Estado, recomienda o fuerza al Estado a comprar productos, partes, digamos, de fabricación nacional. ¿Esto es contradictorio? ¿Alcanza? Déjame que vea la ley, porque, viste... Los títulos de las leyes que este gobierno trata o logra es como la ley de emprendedores o la de participación público-privada. Déjame ver cómo viene y después lo comentamos. Ok, pues todavía no llegó al Congreso, claro. Claro, el título no está mal, digamos. Una ley de compra nacional que obliga al Estado a consumir más bienes fabricados en el país, uno podría decir que está bien. Yo le agregaría compre nacional y cooperativo, por ejemplo, pero así, de movida, ¿no? Que es una cosa que el Estado debería priorizar, que es consumir productos hechos por cooperativas. Hay cooperativas que producen, por ejemplo, guardapolvos, distintos útiles para colegios, y son generadores de fuente de trabajo. Pero me prefiero ver el texto de la ley y tener una opinión más. Tendré que tenerla, porque si es un proyecto que va al Congreso, nos vamos a tener que pronunciar, tendremos que tomar una posición, y me gustaría tenerlo estudiado para tener un poquito más de elementos. Otra noticia que no podemos pasar por alto, que apareció estos días, que tal vez se vincula con la que leímos recién, ¿no? La comida de los mayores entró en zona vulnerable. Una nota de ayer dice, el 11,2% de las personas más de 60 años con carencias alimentarias. El 37,8% de las personas mayores de 60 años tiene insuficiencia de ingresos. Digo, temas que se van agravando y que yo digo ahí para que Magallanes los vaya alineando, ¿no? En el conurbano bonaerense, dice, el universo de mayores de 60 años con problemas alimentarios, el 67% reside en dicho conurbano. Y tal vez como una cosa que no tenga nada que ver, pero que a mí me hizo ruido, ayer apareció una nota en el Diario de la Nación, ofensiva nacional contra el desperdicio de comida, y toda una iniciativa tendiente a recuperar la comida que se tira, que me hace un ruido bárbaro, ¿no? Uh-huh. Porque efectivamente es probable que se tire, pero yo cuando pienso en la comida que se tira veo a la gente por Puerto Madero buscando los tachos y demás, y me parece que por ahí no se resuelve la crisis alimentaria. La crisis alimentaria se resuelve con ingresos para que la gente pueda comprar. En todo caso, lo que habría que meterse es con el comentario que hicimos ayer de por qué los productos del campo llegan a la góndola con precios que son casi 6 veces los precios de origen, ¿no? Sería más interesante como una política alimentaria preocupada por asegurarse que nadie pase hambre en un país que es un fabricante de alimento por excelencia. A ver, tengo una pregunta ahí, Carlos, con respecto a Macri, a su política social, ¿no? Social. Porque de algún modo, en el discurso de Cambiemos, en la bitácora de ella, se está el planteo de la pobreza cero, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer se conoció el tema del salario social complementario, ¿no? Que van a recibir los trabajadores de la economía popular hasta 4.000 pesos aquellos que no lleguen con sus changas a lo que sería el salario mínimo vital y móvil. En eso se van a invertir de 2.000 millones de pesos. ¿Cómo se entiende esto? De que haya plata para eso en particular, pero por otro lado se siga destruyendo empleo, o por otro lado estén tratando de ver qué se hace con la comida que se tiene en el supermercado. Ahí probablemente haya algún tipo de acuerdo que uno no puede decir a priori que esté mal con las organizaciones que nuclean a estos sectores. Con el objetivo, sobre todo, de bajar conflictividad de acá a las elecciones. Este gobierno sigue diciendo, y además sus voceros o sus adherentes, yo ayer veía una mesa de Artana, quien más estaba, 2 o 3 economistas, digamos, que podríamos calificar como defensores del modelo neoliberal, que decían, bueno, el gobierno hasta las elecciones tendrá que hacer los deberes, pero después tiene que ajustar de una vez por todas, porque el tema fiscal urge, y si no se resuelve el tema fiscal vamos a estar en problemas. Y repito, lo voy a decir todos los días, es decir, si por un lado se están anunciando bajas de impuestos y las empresas piden bajas de impuestos, si por el otro lado se anuncia recortes remunerativos con paritarias por debajo de la suba de precios. Si por el otro lado se quiere bajar el déficit fiscal, pareciera que los recortes que va a tener el gasto público van a ser enormes. Uh-huh. Y que nosotros ya sabemos por dónde se recorta cuando se recorta el gasto público, ¿no? Sí. Siempre pasa lo mismo, salud, educación, ciencia y tecnología, es decir, que son las cosas que primero son castigadas. Así que yo veo políticamente esto de cómo se instala en el combo de no te vamos a ajustar mucho ahora, votame, te vamos a ajustar después. Claro. Que casi se lo dicen así a mucha gente y se fortalecen en esa línea de que, bueno, el ajuste es inevitable. Ayer hablaban estos mismos economistas del combo, y en eso tienen razón, insostenible de bancar eso con deuda. Claro. Es lo que el gobierno viene haciendo hasta ahora. Uh-huh. Es decir, el año pasado, si uno saca el blanqueo, hubo un déficit fiscal más grande que el año anterior. El déficit fiscal del 2016, ingresos regulares versus gastos regulares, fue más grande que el del 2015. Uh-huh. ¿Cómo se financió? Parte con los ingresos del blanqueo y parte con endeudamiento. El endeudamiento, a su vez, genera nuevos costos, nuevo gasto público, porque los intereses terminan siendo un gasto, tiene que ser afrontado por el presupuesto. Sí, claro, hay que pagarlo en algún momento. Y en algo, claro, o no, porque después vienen los temas de crisis. Yo estaba revisando el otro día parece que salto de tema, ¿no?, pero se me viene a la cabeza un discurso de Néstor Kirchner del año 2004, uh-huh, en un acto en Parque Norte en el Día del Militante, el 11 de marzo, donde él dice, tenemos 2004, el país debe 170 mil millones de dólares y nosotros no podemos pagar más que un 25% de eso, no porque seamos malos peleadores o malos pagadores, sino porque es inviable. Y entonces dice, me atacan y me dicen que yo soy que no soy reflexivo y que no presto atención y que sé cuánto, pero la realidad es que lo han llevado al país a una situación de inviabilidad, que hoy, si no hay una gran quita, es imposible que salgamos de esta situación. Y uno se imagina que vamos camino a lo mismo. ¿Estamos lejos? Sí, porque el país estaba con un nivel muy bajo de deuda. Claro. Pero la manera en que el país se está endeudando es explosivo. Y hay una situación que no se percibe por la combinación de factores. Ayer, por ejemplo, el gobierno pagó el bonar. La mitad, dicen, de esa plata se fue para afuera. Uh-huh. ¿Eh? La mitad se fugó ya. La mitad se fugó. La compra de dólares de particulares está altísima, partiendo de esa idea de que el dólar está atrasado. Más de 2.000 millones de dólares por mes se están comprando por particulares. Todo eso se disimula, insisto, por la gran cantidad de dólares que entró por el blanqueo y la gran cantidad de dólares que entra en la bicicleta financiera. Estos que entran, cambian los dólares, van a peso, compran Lebac, etcétera, etcétera, que hoy van a tener un episodio de trascendencia, porque hoy vencen 320 mil millones de pesos de Lebac, la mitad, de práctica 40 y pico % del stock, que seguramente se va a renovar y tal vez todavía crezca, porque sigue siendo un negocio fantástico. Se supone que la renovación va a salir a una tasa del 24%, y entonces con un dólar planchado hay un negocio financiero fenomenal. Entonces llueven los dólares y no se percibe todos los dólares que se están yendo, pero esos dólares que entran son frágiles porque no tienen tienen un compromiso a 30 días. Sí, no tienen anclaje productivo de ningún tipo. Anclaje productivo, es decir, que es una bomba de tiempo. En una situación de inestabilidad financiera producto de problemas propios o externos, es muy peligrosa esa situación. Uh-huh. Digamos que es parte de la tormenta perfecta, ¿no? Para, por lo menos, futura. futura, claro. Vos, mientras tanto, podés tirar. Tenés una economía que está funcionando a un determinado ritmo, capacidad instalada productiva 60%, 40% ocioso, un nivel de desempleo, vas acomodando las variables, salarios a la baja, para bajar el costo laboral, discusiones permanentes respecto de las leyes laborales que se consideran costos, ¿no es cierto? Y hay que bajar todos esos costos. Como la discusión de los maestros con el tema del ausentismo. Se llama ausentismo a las licencias. Vos viste que yo veía hoy, el gobierno dice hay un 17% de ausentismo, que incluye no el ausentismo injustificado que sería razonable que se discuta, sino las licencias, que tienen que ver con la antigüedad, que tienen que ver, son conquistas. Es decir, los trabajadores que acumulan antigüedad tienen licencias más largas. Y las trabajadoras que se embarazan tienen licencia por maternidad. Y cuando todo eso se ve como un costo, hay un costado social gravísimo que se está atacando y que se pretende dejar de lado, ¿no? Tengo una pregunta ahí con el tema de los docentes que me sorprendió. Esto desde el punto de vista financiero. Les están ofreciendo para los años 2018 y 2019 pagarle, creo, 10 puntos por encima de la inflación o algo por el estilo, una especie de recuperación. Sí. ¿Por qué pueden hacer esa proyección? O sea, ¿desde qué lugar hacen esa proyección la gente de economía de la provincia de Buenos Aires, que obviamente responde a Cambiemos? Mira, yo lo vi en los diarios y también me llamó la atención, y mi primera sensación tiene que ver con esto de que ganemos tiempo y pateemos las cosas para adelante, ¿no? Claro, bueno, los docentes le decían, no puede resolver el 2016, quiere bueno, hablar del 2018. ¿Y por qué no lo hacen este año? Porque en definitiva el conflicto es donde está planteado, en... mire, lo que primero queremos recuperar es el 10% que perdimos el año pasado. Claro. Después no queremos volver a perder este año. El gobierno de la provincia le está diciendo, lo del año pasado fue, este año te damos esto, que si te va bien no vas a perder, y en el futuro vas a recomponer. De cualquier manera, como propuesta, es una propuesta que yo pienso que es un avance respecto al anterior. Por eso tampoco es un rechazo, sino un cuarto intermedio para analizar, etcétera, etcétera. Habrá que ver la letra chica de la propuesta. Bueno, hay un tema, ¿viste? Hoy hablábamos con la secretaria gremial de Sutreba muy tempranito, María Laura Torres, y ella nos decía que en realidad lo que salió a los diarios, o lo que se volanteó como propuesta a los diarios, no es lo mismo que plantearon en la mesa de negociación. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso hay que ver la letra chica y la propuesta como es, porque a veces los títulos son medio engañosos, ¿no? Claro, claro, claro. Y tienden a generar esto que nos pasa a nosotros. Bueno, pero parece una propuesta mucho mejor que la anterior, y además le está proponiendo una recomposición en el 2018 y el 2019 de un 10% por encima de la inflación. Lo que parecería... Lo que está rota la confianza también. ¿Cómo? Lo que está es rota la confianza, ¿no? Después de cómo han sido tratados los docentes, con represión... Claro, el tema es que eso se tiene que firmar. No creo que pueda ser una cuestión que de palabras, y les prometo que el año que viene... pero por eso, para ver lo que se firma, hay que ver la letra chica, hay que ver a qué cosas queda condicionado, qué tiene que dar a cambio el trabajador docente, porque eso no está explicitado. Y tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Que una cosa son los títulos hacia afuera, y otra después lo que dicen las propuestas concretas que se ponen arriba de la mesa. Tal cual, tal cual. Carlitos, gracias por esta conversación, como todas las mañanas. Chao, que les vaya bien. Abrazo grande. Saludos al señor Magallanes, que se quedó por suerte callado. No, porque estoy escuchando, no coincido en nada de lo que dijo. Estuve muy bien. Estuvo bárbaro, Carlitos, un abrazo. No, porque si este señor no coincide en nada, vamos bien, vamos bien. Sí, por lo menos. No lo banco más. Carlitos, Carlos Keller, nuestro especialista en economía, finanzas, diputado nacional además del Partido Solidario. Y nos vamos a las noticias. Así es, de las